Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana a la medianoche también estaremos aquí. Y el viernes haremos la matiné de los viernes para las señoras mayores. Será a las 20:30. Contaremos hoy una aventura del duque de Richelieu. Como sabemos, fue un gran seductor. Su nombre era Louis-François Armand Duplessis y había nacido en 1698. Era el sobrino nieto del cardenal Richelieu, el verdadero, o sea, el de los tres mosqueteros, el protagonizado por Vincent Prince. Bueno, ese era. Y había heredado sus riquezas. El duque de Richelieu era un hombre elegante que andaba por el Palacio de Versalles, constantemente metido en intrigas amorosas, marcaba 1.33 la milla y era capaz de domar una avestruz al galope. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Los cronistas hablaban de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino, por no decir otra cosa. Algunas, bueno, ya venían hechizadas de la casa. Bien. Además de las intrigas amorosas, Richelieu participó en varias conspiraciones cortesanas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés, Felipe de Orleans, que gobernaba, saben ustedes, durante la niñez de Luis XV. Mientras Luis XV era un niño, Felipe de Orleans era el regente. Era un muchacho, Felipe, también muy aficionado a las orgías, ya hablaremos de él. Bueno, la idea de esta conspiración era la siguiente: llevar secuestrado a Felipe al otro lado de los Pirineos, dicho esto en Francia, porque para nosotros el otro lado de los Pirineos depende de por dónde encaremos, ¿me entiende? Si usted está en Francia, el otro lado de los Pirineos es España. Hay que pasar los Pirineos por el paso de Saint-Paul o Canfranc, se llaman los dos pasos clásicos. Ahora supongo que podrá pasar por miles de lugares. Bueno, pero la idea era llevarse a Felipe a España. Y ciertas cartas que lo acusaban fueron interceptadas y Richelieu terminó en la Bastilla. Lo encerraron en la más repugnante de todas las celdas, dice el cronista, queriendo decir que lo encerraron en una celda repugnante, porque cuesta creer que hayan hecho una evaluación de la repugnancia de cada celda para que no existiera ni una sola más repugnante que la del duque Richelieu. Parece que, sin embargo, no había allí ni una silla para sentarse, ni un catre donde dormir. Las ratas eran sus únicos acompañantes. Bueno, esto es una suerte, estar en una celda repugnante y además tener que soportar la compañía, pongamos por caso, de un psicótico, un asesino, etcétera. Es preferible que no haya nadie o que haya ratas. El duque de Richelieu supo que allí lo tendrían hasta el día de su muerte o incluso hasta el día después de su muerte. Hay que decir además que el regente, Felipe de Orleans, lo odiaba porque el duque le había robado unas cuantas minas, situación en la que se hallaba casi todo el reino de Francia. Pero sucedió algo. La hija del regente, la hija de Felipe de Orleans, vamos a hacer de Valois, profundamente enamorada de Richelieu, declaró que se suicidaría si este hombre al que amaba no era puesto en libertad. La muchacha no había andado nunca con el duque, pero estaba enamorada de él. Entonces le dijo al padre: ay, dice, papá, si no lo largan, me suicido. Las lágrimas de la muchacha y sus ruegos y sus amenazas fallaron, porque el corazón de Felipe no se ablandó. El duque de Richelieu debía permanecer en la Bastilla. Chao. Bueno, tiempo más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois fue hasta la celda del duque, a altas horas de la noche, y llevaba velas, bombones y otras cosas. Y además llevaba 200.000 libras, que no sé cuánto eran. Calculo que mucho. ¿Para qué la llevaba? Para sobornar al carcelero. Pero no lo logró. En fin, volvió a llorarle entonces a Felipe, a su papá, y 6 meses más tarde, nada más que para que... Bueno, Felipe cedió. Pero en realidad la liberación tuvo un precio, ¿no? Para disponerla, el regente Felipe impuso a su hija la obligación de casarse con el duque de Módena. Hacía rato ya que Felipe trataba de casar a su hija con el duque de Módena y la chica nunca había aceptado. Bueno, se hizo el pacto y llevó el regalo a Richelieu y yo me caso con el duque de Módena. Bien. Era bravo, porque ya no lo quería el duque de Módena. Además, implicaba irse a vivir a Módena, ahí donde se corren las carreras de auto. Qué lindo, igual. ¿No? Sí. Bueno, y hicieron así. Bueno, sí, papá, yo me voy a casar con ese punto, pero lo largaron. Hay que decir que el duque de Richelieu, a modo de agradecimiento, antes de que la hija del regente concretara su casamiento y su partida, la visitó durante una semana en sus aposentos. ¿Quién es? El duque de Richelieu. Bueno, y bueno, entre agradecimiento y agradecimiento, así la pasaron bien. Unos días más tarde, Mademoiselle de Valois partió hacia Italia. Según los cronistas, la muchacha amaba mucho a Richelieu y no podía olvidarlo. No podía. Llegó a Módena y ya el otro día nomás empezó a suspirar por su amante, empezó a mandarle unas cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Ay, dice, venía hasta mí. Firmado, vamos a hacer. Aquí tengo una. ¿Tiene una original? Sí, tengo una de las cartas, mira. Pero... qué bien conservado está eso. Dice así: ven a verme, pero hazlo disfrazado, para que nadie pueda reconocerte. Hablaba un poco mal. Sí. El duque recibió la carta y dice, bueno, después de toda esta mina me salvó de la muerte, así que voy a ir. Unas semanas más tarde, el duque de Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, con una bolsa de libros en la mano, entró en la ciudad de Módena. Libros, libros, en fin. Llegó a una posada, se inscribió como Giorgio Gasparini, vendedor de libros. Una mañana, Richelieu, con todos los libros, se presentó en el palacio de Módena y mostró sus libros a las damas de la corte. Mademoiselle estaba por ahí, pasó frente a él y Richelieu le hizo unos guiños, qué sé yo. Habrá hecho así, qué sé yo. Unos gestos. Sí. Y la mina se dio cuenta de que era su amante. Bueno, sí. Contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía y fingieron. Ella fingió interés en una obra que al parecer el tipo no la llevaba consigo. Y le dijo, ay, dice, aquí no la tengo, pero te la alcanzaré mañana en el palacio. Te la pido. Bueno, muy bien. Al otro día se presentó Richelieu, siempre disfrazado, y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Ni bien se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Ah, sí, sí. Ah, mira. Discúlpeme que se lo diga. Según los cronistas, solo se permitieron unos instantes de amabilidad y nada más. Está bien, ¿qué tanto, viste? Si estamos desesperados por caer el uno en los brazos del otro, no vamos a empezar como estás, ¿qué hiciste? Ay, mira, estoy bien, no sabes. Mi marido me compró esto, acá la comida es mala. No, vamos a empezar. Directamente cayeron uno en los brazos del otro. Pero además, también hay que decir que la situación era peligrosa. No daba para estas conversaciones, porque en cuanto se enteraban del asunto, el primer finado era este muchacho, ¿no? El duque de Richelieu. Sí, era peligrosísimo. Así que había que hacerlo rápido y discretamente. Bien. Al día siguiente, Richelieu se presentó de nuevo, con otro paquete de libros. Inmediatamente fue introducido en un salón de lectura, y el lugar, era un lugar íntimo de Mademoiselle, estaba lleno de recuerdos de los días posteriores a la liberación de Richelieu, esos días en que él la visitó, 4 o 5 días, ¿no? había, por ejemplo, un rulo del duque encerrado en un pequeño altar coronado por dos corazones enlazados. Yo llego a ver eso y ¿sabes cómo salgo rajando? Díganle a Madame que voy a buscar un libro hasta la esquina y no vengo más. El caso es que Mademoiselle le confesó de que desde que se habían separado, cada día había besado aquella reliquia, el rulo, ¿no? Y había derramado lágrimas sobre ella. ¡Qué puntería! Sí, en un rulo. Las lágrimas sobre un rulo no son fáciles. Me imagino a la mina llorando, convocando a propósito pensamientos tristes para aumentar el flujo de lágrimas. Y luego apuntando con el ojo, así como un B-52 de la Segunda Guerra Mundial, para que la lágrima cayera justo sobre el rulo del ser amado. Bueno, mis lágrimas sobre tu rulo es un lindo bolero. Hermoso. Es un lindo bolero. Bueno, todos los días se encontraban un rato, hasta que en una ocasión el vendedor de libros se entretuvo demasiado y el duque de Módena regresó inesperadamente de una cacería y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. Sin embargo, el duque de Módena, no vio nada extraño. Mademoiselle de Valois estaba leyendo en voz alta y el duque, disfrazado de vendedor, la escuchaba. ¿Cómo se disfraza uno de vendedor? Es raro, no hay disfraz de vendedor. Solo con la bolsa de libros, claro, suficiente. Está. Bien, se presentó Richelieu como Giorgio Gasparini y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. Ahora bien, el duque de Módena entró en conversación con aquel personaje y lo encontró divertido. Le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que el vendedor contaba. En un momento, el esposo preguntó: ¿y qué me contáis de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué nuevos enredos andará metido ahora? Y el duque de Richelieu, muy serio, le respondió: señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego le contó el duque de Richelieu al de Módena lo siguiente. Dijo: me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta afirmando que vendrá a Módena y, a vuestro pesar, no me sorprendería que lo lograra. Ya anda compadreando. El duque de Módena se rió. Digo Módena, no sé por qué. Y como si desafiara a Richelieu, dijo: bueno, que lo intente si es capaz, qué sé yo, algo por el estilo. ¿No estaría sospechando ya? No, sabe que no. Bueno, así por el propio marido de Mademoiselle de Valois, Gasparini se constituyó en el palacio todos los días. Primero conversaba con el duque de Módena y cuando éste se aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca. Y bueno, qué sé yo. El duque de Módena nunca se enteró del engaño. Incluso se jactaba de haber derrotado a Richelieu y de haber hecho que él perdiera una apuesta. Tiempo después, los encantos de Mademoiselle de Valois comenzaron a aburrir al duque de Richelieu. Ya se sabe cómo son los encantos, ¿no? Y entonces, como extrañaba a algunas chicas del palacio de Versalles, abandonó a aquella amante que lo había salvado y regresó a París. Ella permaneció en silencio. Nunca le contó nada a su padre ni a su marido. Esperó el regreso de su amado en Italia, pero lo hizo en vano, ya que Richelieu no volvió a verla jamás. Según los cronistas, Mademoiselle vivió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón, aquel rulo que se alzaba en un improvisado altar del salón de lectura. Improvisado es una comodidad, no era improvisado. Era construido con toda premeditación y con toda puntillosidad. Bueno, digo, algunas veces hay tópicos